Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues sí, estamos en la tertulia, como siempre tertuliamos antes, ¿no? Fuera de micro. Porque, bueno, tenemos dos temas, como cada jueves, a ver si nos da tiempo al segundo que nos gustaría tocar. Aunque el primero, bueno, pues... El primero tiene mandanga, ¿eh? Tiene enjundia. Sí, hablábamos con micro cerrado que el asunto es cuanto menos controvertido, no, es peliagudo, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, pues se trata de la diócesis de Madrid, que la Iglesia está haciendo todo lo posible. Pues bueno, se trata de una trama inmobiliaria, así de claro, ¿no? Y bueno, han vendido 14 bloques ubicados en el centro de Madrid, donde viven cerca de 200 familias, por 74 millones de euros. Es decir, un precio bastante barato, ¿no?, para estar en el centro de Madrid, 14 bloques, ¿eh? Y además, después hicieron la venta de una residencia de mayores, con lo cual la Fiscalía vio que ahí había un nexo de unión, ¿no?, entre las dos cosas. Y bueno, pues la Fiscalía empezó a actuar con la primera venta, y cuando se produce la segunda venta, pues claro, ve que hay cosas extrañas, ¿no? Además, se trata de una sociedad, ¿eh?, donde el único indicativo que parece que hay, porque no encuentran nombre de empresa ni nada, es un correo de la hermana del yerno de Aznar, ¿no? Con lo cual, un poco extraño también. La familia Agbar, ¿no? Eso es. Resulta que a raíz de que la Fiscalía ve que hay nexos de unión entre las dos operaciones, pues empieza a investigar. Cuando a la Iglesia ve que la justicia está ahí detrás y que dos operaciones con nexos de unión, bueno, pues parece que está revirtiendo la segunda operación, ¿eh? Pero claro, la primera sigue su curso en la Fiscalía y nos parece cuanto menos un poco... Escandaloso. Y seguramente de esos 14 bloques que vendieron por 75 millones de euros, no pagarían IBI, ¿no? Para ello tenemos aquí nuestra maravillosa tertulia a Olga Ramírez y a Miguel Santiago. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Miguel? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo encantada de estar aquí, en familia. Eso es, en nuestra casa, ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos, Olga? Pues muy bien, también a gusto. Bienvenida a esta tertulia. Miguel, ¿qué te parece este asunto? Bueno, yo había escuchado algo, leí algo en el diario del País hace poquito tiempo, ¿no? Pero no me había yo parado en organizar estas piezas de este puzzle tan bien organizado, ¿no?, esas mentes prodigiosas que son especialistas en robar al país y al Estado, que raramente van a terminar en la cárcel por sus actos delictivos, no como cualquier chavalito que te da un tirón porque está enganchadito y el pobre, para ponerse, te roba 10 euros y se traga a lo mejor años de prisión y se va enganchando unos con otros. Meto un paréntesis para ver cómo funciona este Estado a nivel de justicia, ¿no? En realidad, Inés, son tres operaciones las que se dan. Para que nuestra gente que nos está escuchando tenga idea un poco de cómo. La diócesis de Madrid es una macrodiócesis, fijaros que, en el que ya se es heredera de un arzobispo, de un cardenal, que todo el mundo conoce, que vive en un gran ático, un maravilloso ático de Madrid. Con unas vistas maravillosas. Y este es como una pregunta de examen, ¿quién es este cardenal? Rocco Valera. Este Rocco Valera ha generado una diócesis en Madrid, pues, bueno, si hablásemos en términos políticos, hablaríamos de la ultraderecha. Por eso se llevan tan bien con Vox. Vamos, es que el PP se le queda chico. Y todas estas tramas, de alguna manera, es herencia de todos estos años. No se puede entender toda esta situación como si surgiese de ahora. Estos son tramas de corruptela, de toma y daca, de muchos millones de euros. ¿Vale? Ten en cuenta que la diócesis de Madrid tiene 74 fundaciones. Y sabéis que las fundaciones mueven mucho dinero. Y el patrón de las fundaciones es el arzobispo de Madrid, el arzobispo de Madrid. Cuando llega Osoro, que es el actual arzobispo de Madrid, puesto por el Papa Francisco, para intentar rebajar esta situación tan extrema que vive la diócesis de Madrid, pues ya se encuentra con todo este berenjenal, evidentemente. Lo que pasa es que las estructuras son muy potentes. La estructura de una diócesis como la de Madrid es muy potente y tú no puedes cambiarla de la noche de la noche al día, evidentemente. No pasa igual con el Vaticano. Por mucho que Francisco quiera cambiar, se morirá. Y toda esa trama de cardenales corruptos continuarán viviendo a costa del Vaticano y de todos los privilegios que ostentan, ¿no? Bueno, en realidad esta trama urbanística afecta a 18 edificios de todo Madrid. Por una parte está la Fundación Padilla, que son dos bloques. Esta fue la primera que saltó, según tengo entendido, por el diario El País. Son dos bloques con 70 familias y estos bloques son del barrio de Salamanca, imaginaros. Cuando se crea la fundación hace tiempo, pues claro, la realidad era muy distinta. Además, siempre la Iglesia tiene la suerte, porque es una suerte, bueno, pues, que mucha gente que muere con dinero le dona sus propiedades. Propiedades que van de chiquitas a grandes. En este caso concreto, pues imagínate, esto lo explica muy bien la sobrina del fundador de la casa esta, de la Fundación Padilla. Este hombre, un hombre adinerado, que cuando muere se crea la fundación y con el dinero de todos los alquileres de estos dos bloques donde viven 70 familias, hombre, unos alquileres razonables para estas familias en un barrio de Salamanca de Madrid, que es la crén de la crén, ya no solamente de Madrid, sino que incluso supera al mejor barrio de Sarriá de Barcelona, ¿no? Y el fundador lo crea con el objetivo de el dinero que saca, que son unos 300.000 euros, invertirlo en niños pobres de Málaga. Parece ser que este hombre está relacionado con Málaga o es de Málaga, y entonces su intención es generar muchas becas para apoyar a esta juventud empobrecida malagueña. Y hombre, que son 300.000 euros, una cantidad bastante significativa. Total, que visto así, realmente es una acción bastante positiva en el que un hombre con dinero muere y tiene esta inquietud, ¿no? Pues bien, todo esto lo narra la sobrina del fundador, que denuncia el negocio que quieren hacer a costa de esta fundación. Este entramado supone unos 13 millones de euros. Después existe otro, es la Fundación Fusara, que son 14 edificios. Esto es la que yo creo, Inés, a la que tú te has referido. 14 edificios que están en el centro de Madrid y que afectan unas 170 familias aproximadamente. Y ahí es donde está el juego de la hermana de Agatha, efectivamente. Y este juego inmobiliario supone 74 millones de euros. Pero aparece después una tercera pata en todo este juego inmobiliario, que es la Fundación de la Santísima Virgen y San Celedonio, que es el que, en otro sitio muy bueno de Madrid, además fijaros que no son tontos, no. no se van a la periferia de Madrid, se van al centro, barrio de Salamanca, y en la zona alta de la Castellana, a la altura del Estadio Santiago Bernabéu, que es también una zona bastante de un punto de vista urbanístico muy bien mirada en Madrid, ¿no? Donde los pisos están por las nubes, como os podéis imaginar. Bueno, aquí, en esta residencia hay 100 ancianos con sus monjas correspondientes, y este juego de intentar jugar este juego sucio, supone 37 millones de euros. Detrás de esta fundación, de la última, parece que está una universidad privada. No es el primer caso, las universidades privadas son verdaderamente fondos de inversión, o hablamos de fondos buitres, como queráis. De eso la gente de Murcia sabe mucho, con la Universidad Católica de Murcia. La gente de Valencia sabe mucho, con las universidades privadas que se fueron creando en tiempo del Partido Popular en Valencia, realmente espectacular, con las inmatriculaciones. La iglesia se quedaba con farmacias, con locales millonarios en el centro de Valencia, y con ese dinero pues se sufragaban los gastos de la universidad privada de Valencia. Os cuento esto para que acá haya una conexión, que esto no es la isla de Madrid, que esto podíamos ir saltando de oca en oca, ¿no? Bueno, en total, fijaros lo que supone la operación de 13 millones, 74 millones y 37 millones. Y para terminar y no ser muy pesadito, todo esto está controlado por una sociedad que se llama Sociedades Opacas, cuyo objetivo es expoliar a las fundaciones. O sea, el objetivo de la fundación, de las sociedades que están detrás de estas operaciones, es expoliar a las fundaciones. Por eso interviene la Fiscalía, porque es tan descarado, como tú muy bien has dicho, que hasta la Fiscalía tiene que intervenir. Y gente inquilina de estas viviendas también denuncian por su parte. Hay un juzgado, en concreto creo que es el juzgado 51 de Madrid, es una jueza, porque le llegan burofax, sí, de casualidad. Bueno, pues esta mujer denuncia la situación, la jueza esta del juzgado 51 de Madrid, por tres causas importantes: estafa, corrupción y administración desleal. La cosa llega al Vaticano, y el Vaticano manda un abogado asesor, porque el Vaticano, claro, el Vaticano no es de los tiempos ni de Benedicto XVI ni de Juan Pablo II. El Vaticano se está intentando limpiar con todo lo que está costando y con lo que acabo de indicar al principio, ¿no? Y manda un abogado para asesorar al arzobispo, para decir, mira, esto tienes que cortarlo sí o sí, porque esto es un escándalo y esto es una vergüenza que trasciende Madrid, trasciende al Estado, y una vergüenza para lo que hace el Vaticano a nivel internacional cuando está intentando, hombre, dentro de lo que cabe, hacer ciertas limpiezas. Y esta es la situación. Fijaros que decía que con todo este dinero se pretendía crear una gran ciudad, en vez de la justicia, una ciudad religiosa, en el distrito, no sé si creo, sureste o suroeste de Madrid, en el que iban a crear residencias, escuelas, en fin, aquello es un montaje inmobiliario espectacular. Parecía que eso era el objetivo. Sabéis que siempre que hay un gran montaje especulativo es porque hay mucha ganancia de dinero sucio y de dinero negro por detrás, ¿no? Bueno, esto de alguna manera es todo el entramado, de una manera así sencilla y rápida, de que está pasando. Pero fíjate, ahora mismo en Madrid, Miguel, con todo lo que dices, es claro, evidentemente tú dices, bueno, esto es que la iglesia se va a beneficiar con ese el dinero de la venta, pero sin embargo parece que el dinero que por el que iban a vender, por lo menos ya la segunda y la tercera parte, porque la primera está la fiscalía ya y no es reversible, está a un precio muy por debajo del precio de venta actual, ¿no?, de esa vivienda. Sí. Con lo cual, ¿qué sentido tiene que la iglesia se enriquezca? ¿O es que le va a regalar el dinero a alguien? No lo sé. Bueno, la realidad, o a cambio de otro servicio, o a cambio de otro, no lo sé. Yo no sé si se va a enriquecer. Lo que está claro es que el dinero de los alquileres del edificio este que sabemos que iba a becas para niños malagueños, eso no estaba dando nada a la iglesia. La venta de ese edificio era íntegro para la iglesia. No, yo la verdad que me pierdo mucho en estos tecnicismos y me cuesta entender exactamente toda esto es tan intrincado, ¿no? Pero da mucha vergüenza. No nos sorprende, porque bueno, la iglesia es lo que es, la iglesia es una gran empresa que desde hace muchos años, desde que inició, se dedica a acumular, pero genera mucha vergüenza. Sobre todo, yo pienso que aquellas personas que se sienten parte de, o practicantes, que son parte de la fe cristiana, ¿no?, que lo sienten como tal, y que por lo tanto son parte de la iglesia, pero que viven el día a día en las calles y viven con la gente de la calle, tienen que estar abochornados, tienen que no sé si ellas podrían hacer algo, pero me parece que cuando hablaba Miguel del actual Papa, cierto que se ve otro talante, pero yo creo que por mucho que se vea otro talante, la iglesia está muy arraigada, y cuando alguien llega a Papa es porque buena parte de lo que ahí se cuece lo comparte de alguna manera, ¿no? Si no, no creo yo que la curia romana o se lo eligiera como Papa, ¿no? Creo yo que sea la iglesia precisamente una institución revolucionaria que sea capaz de entender sus propias, hacer autocrítica y por lo tanto intentar cambiar. No sé, a mí como alguien ajena a la iglesia me da vergüenza que quien nos da lecciones de ética y quien nos da lecciones de humanidad y quien nos supone nos da lecciones de solidaridad, pues se dedique a esto, ¿no? Y sobre todo, Olga, el hecho de que el Estado, aún hoy, con los acuerdos de la Santa Sede y demás, le dé dinero a una iglesia corrupta, supuestamente, hasta que la Fiscalía investigue todo esto, ¿no? Esa es una de las otras muchas cosas que hace la iglesia. Yo me estaba centrando un poco en esto porque como nos abramos ya... Había... de cualquier manera, a mí me interesaba también utilizar la información, la noticia, como punta de un iceberg, no solamente en el ámbito más luctuoso, podríamos decir, de la palabra, ¿no? Porque personas como, por ejemplo, tú, Olga, ¿no?, que no formas parte del colectivo de la Iglesia, pero que eres respetuosa con que cada uno haga de su capa un sayo, este tipo de información abochorna a cualquiera, ¿no? Da igual que tengas, que profeses o no la fe que encarna la Iglesia Católica en este caso, ¿no? Pero fijaros qué cosa, que la entrevista de hace unos minutos ha sido al portavoz de Cristianos y Cristianas por el Clima, que es un colectivo que... No es un colectivo, es un punto de encuentro, como ellos... utilizan además un texto de una encíclica papal, que es la Laudato, y hablan distintas parroquias. Efectivamente es una iglesia distinta, es una iglesia, bueno, es la misma, forma parte de la misma iglesia, pero es la iglesia testimonial, es la iglesia de la base, es la iglesia, es tan iglesia como la que más, aunque sea la que menos poder tenga, ¿no? Y a mí me llama muchísimo la atención que, bueno, que parroquias del cinturón de la ciudad, desde el barrio del Guadalquivir a Valdeolleros o la zona de la periferia, que Encinarejo, Villarrubia, Los Mochos o la zona de la Fuensanta, Margarita, si os dais cuenta, esa es la parte de la iglesia que no es noticia, y sin embargo es la parte de la iglesia que sigue estando al pie del cañón, ¿no? Cuando preparábamos la temática de la tertulia de esta semana, yo le insistía a Inés que a mí personalmente ya me cansa comprobar que hay otro caso más, ¿no? Este no es un caso, este es otro más, ¿no? Que como lo vergonzante de las inmatriculaciones u otras cosas más, ¿no?, tan bochornosas que suceden aquí o allá, da igual que sean en España o en otro sitio, que pudiéramos abrir un poco ese abanico a la consideración de otros espacios donde la iglesia esté jugando un papel distinto, ¿no? Ya está, simplemente con que quede. Sí, bueno, yo iba a decir que antes de seguir utilizando el término iglesia, yo siempre lo digo en las tertulias que tenemos cuando utilizamos temas relacionados, hay que intentar hablar de jerarquía eclesiástica, porque el concepto de iglesia es un concepto amplio, donde está todo el mundo creyente, en concreto en los conceptos de iglesia católica, ¿no? Todos los que consideran católicos, pues están en ese barco que se llama iglesia católica. Pero todo este juego de lo que estamos hoy comentando en la tertulia, como hemos comentado en otra, no es de la iglesia, es de la jerarquía católica, de una jerarquía católica que es la menos creyente de las jerarquías. O sea, yo no he visto una jerarquía menos creyente que la católica. Ojo, e incluso cuando habla de jerarquía católica, no puedo meter a todos en el mismo saco, porque siempre se me vienen nombres como Pedro Casardáliga, como Oscar Romero, como Herder Cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Es una minoría, es cierto, pero una minoría que llegó de obispo, pero sin poder. Por eso el Vaticano no quería saber nada de ellos. Un obispo que llega desde la base y vive por su base, con su base, para su base, desde la base, el Vaticano no los quiere. Le hace la vida totalmente imposible. ¿Por qué? Porque Enrique tocaba, no sé si Olga también, un punto importante, ¿no? Esto hay que entenderlo, retrocedemos un poquito en el tiempo. Mirad, esto es un trípode. Hay que entenderlo como un trípode de poder y de mucho dinero. En la España del 19 se ve con mucha claridad y ahora no se ve tanta porque está disimulada por la democracia. La democracia muchas veces disimula las cosas. Entonces hay que intentar, porque la democracia no es tan buena y tan sana. Hay que estar limpiándola continuamente. Este trípode está formado por la monarquía. No hace falta que ahora, o si queréis, otro día hablamos de la monarquía. Como ha quedado retratado Juan Carlos II. Cada una propinita, o Juan Carlos II digo yo. Sí, Juan Carlos I. Primero. Esperemos que no haya segundo. Ha dado una propinita, los 700.000 euros, una propinita para lo que tendría que dar, de todo lo que debe el gachón. Le han dado no sé cuántos años para que paguen. No sé si a mí me darían esa facilidad. A Hacienda. Bueno, la monarquía, la iglesia jerárquica y el caciquismo. Del caciquismo salen los partidos de derecha, evidentemente, los partidos conservadores. Y de esos partidos conservadores siempre han salido en este país los golpes de Estado. Y eso está ahí. Y eso no lo podemos olvidar nunca. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que las personas que votan al Partido Popular son pro-golpe de Estado? No. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que toda la gente del Partido Popular le gusta los golpes de Estado a una gente fácil? No. Pero es verdad que hay mucha gente en la cúpula de estos partidos que todavía determinan el ritmo y el funcionamiento de ellos. El día que esto no ocurra, tendremos unos partidos conservadores a la europea. Pero no es el caso. Entonces, pongo esto, cuando estabais comentando vosotros antes, Olga, cuando comentaba, porque de todo esto aparece este entramado. Y la democracia ha hecho tapar mucho al respecto. No hablemos de la famosa transición, que fue la tapadera número uno. Y por consecuencia, el mantenimiento de todas las corrupciones que se siguen viviendo en ese Estado. El mismo gobierno actual, PSOE, Unidas Podemos, el trabajito que le está costando, sobre todo por el PSOE, evidentemente, que llegue al Parlamento el tema del listado de las inmatriculaciones. Y están haciendo apaños por los bajini. Con esto quiero decir, fijaros, que después de tantos años, el poder tan potente que siga habiendo en estas cloacas que se llama del Estado, pero que esas cloacas del Estado no son tan cloacas, que son las señoras que viven en las mejores residencias de Madrid, en las mejores residencias de Barcelona, en los mejores sitios y que controlan el poder y que incluso controlan los grandes bancos de este país también. Entonces, claro, de todo esto, pues no nos tiene que extrañar que continuamente, y por eso la amenaza continúa a la democracia. ¿Por qué? Porque como más bajemos al fondo de la cuestión, más miedo tienen de perder los privilegios, porque en el fondo ellos se creen que esto es su cortijo, ellos son los cortijeros y por consiguiente los demás sobramos, son capaces hasta de matarnos a los 26, ¿no? Como decía claro, ese general, claro, lo ha dejado a los también, 26 millones. Claro, lo ha dejado Ayuso hoy, ¿no? Personas, cuando ha dicho, ¿no? Que... ¿Qué ha dicho? Hombre, no sé repetir exactamente las palabras textuales, pero lo que ha dicho es que el reino es un ciudadano como otro y que por lo tanto la justicia no es igual que los demás, ni mucho menos. Esa mujer, no sé si ya era una fantasma o se está generando un fantasma a base de decir fantasma y de darle proyección, porque la verdad es que es increíble, sí. Bueno. No, quería decir que Miguel en su intervención se ha olvidado una pata, que a lo mejor hoy en día es media pata, pero es media pata como es el ejército, ¿no? Pero esa pata pertenece a lo que es el caciquismo. El caciquismo, sí. ¿No? La muy familia. Bien, porque, bueno, un tercio del ejército se ha pronunciado también en contra de este gobierno. Eso viene, ¿no?, de ahí. Igual que parte, y lo voy a decir claramente, parte de la judicatura. Claro. Que llevamos dos años ahí parte, en funciones. No todo, evidentemente. En hay funciones, muchos jueces y fiscales que se la juegan y que están ahí intentando dignificar el Poder Judicial. Pero hay un sector que es para llorar importante. Por la esquina. Todo es el ambiente cacique. Yo lo meto ahí, que comenté al principio, junto con la monarquía y la jerarquía eclesiástica. Bueno, sirva por lo menos como punto y contrapunto de una realidad, una realidad que tiene ese aspecto tan, tan sucio y tan más propio de la AMPA y de los bajos fondos que de una institución que debería de velar justamente porque, por ejemplo, los ingresos mínimos vitales funcionaran o salieran al quite con ellos o que los desahucios estuvieran, el desamparo que se provoca con los desahucios estuvieran muy al tanto de, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, también existe la otra parte, la otra pata de la Iglesia, que también es verdad que, aunque no sea parte jerárquica, porque no lo será nunca, afortunadamente, sigue manteniendo el espíritu de presencia y de colaboración con la gente que más lo necesita. Los derechos humanos. Hoy, que justamente hoy es estamos. Hoy, efectivamente. El día de la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, ¿y qué os parece? ¿Qué os parece si hacemos un cambio de tercio, y le damos paso a otro tema? ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Bueno, pues, familia, queridos oyentes y queridas oyentes, casi que con una exhalación, estamos llegando a la recta final del programa. Y para el final hemos dejado, bueno, pues, ese cierre de círculo con el que abríamos el editorial del programa de hoy, ¿no? Empezábamos hablando del fenómeno de la descentralización de la que tanta fardean las administraciones, ¿no? El acercamiento a la ciudadanía y, por tanto, la delegación del poder, la delegación de la tramitación de cosas, el que el ciudadano tenga una proximidad con su administración, ¿no? Y para ello, en concreto, el Ayuntamiento de Córdoba se está dotando de un argumentario muy importante, que es la necesidad de digitalizar y de incorporar los procesos telemáticos a la administración. Que por otra parte, casualmente, escucha usted, María, por Dios, pues nos lo está haciendo en el peor momento de la historia reciente de la gestión de la administración, que es en una época de una pandemia. De tal manera que todos los servicios de atención ciudadana que tenían los centros cívicos, que era un espacio muy próximo, eso sí que era proximidad, pues se lo han fulminado, ¿eh? Había en la red de centros cívicos informadores gestores que facilitaban muchos trámites y eso se los han cepillado para la creación de la administración electrónica. De tal manera que en el editorial que hemos leído esta tarde, pues hacíamos una reflexión. ¿Qué pasa con esas criaturas que no tienen acceso por la brecha digital a ese tipo de recursos, ¿eh? Y que en muchas ocasiones se les va a negar el pan y la sal, porque es el derecho a la asistencia de unos servicios sociales de proximidad, a unas ayudas, no vamos a hablar del ingreso mínimo vital, que eso o es telemático y eres experto en gestión telemática y administrativa, o te quedas en el limbo. Y lo enganchábamos también en de qué manera, en el momento actual, en la ciudad, se están renovando todos los órganos de participación. Desde los más pequeños hasta el máximo órgano de participación, que es el Consejo del Movimiento Ciudadano, con todos los consejos sectoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la obligatoriedad que deberían de tener la ciudadanía organizada de la exigencia de que esa gente no se quede atrás. Sin embargo, está viendo ahí, no ni siquiera proximidad, está viendo pues desolación. Mucha gente que no entiende, que no sabe y que se queda atrás, ¿eh? Que fíjate, Enrique, de hecho, hasta para el bono social de las eléctricas, no quiero hacer publicidad, una persona mayor tiene que pedir un certificado de empadronamiento. ¿Eh? Y si tiene que venir al centro o hacerlo digitalmente, y cuando acordemos ya digitalmente, es decir, hasta cuánto vamos a dificultar a las personas, sobre todo personas mayores y personas con la brecha digital, ¿no? Para no poder ni solicitar un certificado de empadronamiento, ¿no? Estamos hablando, en definitiva, me atrevería a decir tres cosas. La necesidad de que la administración delegue, ¿eh? Y se acerque a la ciudadanía, cosa que está estupendamente, sin recursos, cosa que está fatal, ¿eh? Porque desviste un santo para vestir otro, con lo cual eso es como si le da de comer a un hijo, ¿eh? Y al otro no lo alimentas, ¿no? Eso lo hacen los buitres, ¿no? O los animales raros, ¿no? Pero y luego, por otra parte, me gustaría traer a la mesa qué os parece el hecho de que esto esté sucediendo y las fuerzas sociales de la ciudad estén ausentes de esa situación. ¿Cómo lo veis, Olga? Bueno, me cuesta un poco compaginar los dos temas que planteas en el mismo, ¿eh? Pero voy a empezar por el primero del tema de la administración electrónica, ¿no? Me parece que este es el resultado de hacerlo rápido y mal. La administración electrónica se supone que hay una fecha tope en la cual toda la administración, tanto local como provincial, autonómica y del gobierno, pues tiene que tener a disposición del ciudadano, y precisamente el Ayuntamiento de Córdoba, pues uno de los que más han esperado a ver qué pasaba. De hecho, se han prorrogado, han acudido a prórrogas. Exactamente. Entonces, bueno, pues aquí lo que pasa es lo que pasa siempre, que se hacen las cosas rápido, a última hora. Cuando te preparas el examen a última hora, pues lo haces mal, no te lo preparas bien. A mí, de todas formas, me llama mucho la atención porque otras administraciones que lo han hecho con más tiempo, por ejemplo, la Diputación de Córdoba, que sea una administración que lo ha hecho con más tiempo, que ninguna administración le haya dado por, en primer lugar, compaginar los dos mecanismos durante un tiempo, el presencial y el informático, electrónico. Sí, amigo, sí. Y además, que nadie se le haya ocurrido hacer sesiones formativas con la ciudadanía. Es que me parece vital, es que no es solamente brecha digital. es primero tener las herramientas para poder hacerlo con la pandemia y las clases en casa. Hemos visto la cantidad de casas en las que no hay suficientes herramientas informáticas, y luego un gran desconocimiento incluso para aquellos que nos movemos más o menos en internet. A veces cuesta la vida. A veces tienes que hacerlo 500 veces. Yo me imagino a mi abuela, que no nos tuviera nosotros para cualquier tema de esto. No. Mi abuela, es que ni se le ocurre. Si mi abuela, cuando hacemos una videoconferencia, es como si aquello fuera la NASA. O sea, imaginaros que a mi abuela le tenemos que dar un ordenador para que la pobre mía haga todo esto. Entonces, a mí me parece que el que nadie haya caído en hacer sesiones formativas con la ciudadanía, ya no darle ordenadores ni nada de eso, ni espacios para que puedan hacerlo, pero por lo menos sesiones formativas para que la ciudadanía sepa cómo hacerlo. Pero es que a esas sesiones voy yo, ¿eh?, que muchas veces gestiono las cosas, porque todos los que hemos intentado hacer alguna gestión sabemos lo complicado que es, la cantidad de fallos que da sobre todo cuando se han hecho mal y tarde, y que es complicado hasta que se le coge el truquillo. No son procedimientos que estemos haciendo todos los días, son procedimientos que hacemos, a breva. Y eso cuesta, no es fácil. En el campo de la verdad, con el proyecto Urban Sur, pusieron un TIC Seneca, que está cerrado hace ya un montón de tiempo, donde se iba el INDEC, se iba a hacer cargo de eso para dar cursos de iniciación a la informática. Pero bueno, no sé si esta ciudad tiene espacio libre de wifi, no lo sé. Pero, o espacio donde tener un ordenador y en un momento dado hacer una gestión, que no la tiene. Pero ese TIC que lleva cerrado desde que acabó el Urban Sur, que se dieron 3 o 4 cursos acelerados, 5, no lo sé, ¿no? Acelerados porque hay que cumplir los plazos ante Europa, y eso está cerrado, con un montón de ordenadores allí. O sea, sí, yo a lo que, uniéndome un poquito a la línea argumental que estabais dando, yo daría incluso hasta un escalón más abajo. Tú hablabas de cursos formativos. Pero es que en esta ciudad lo primero que tenemos que ser conscientes es que en nuestra periferia ya no existe solamente un empobrecimiento social, sino que la exclusión es tan elevada que el analfabetismo base, porque tú dices, va a un curso, pero para eso tienes que tener unos niveles de formación, para saber lo que te van a decir en el curso, porque si no, ¿para qué vaya al curso? Entonces, tú has dado una clave importante, y es el mantenimiento en paralelo de las dos estructuras. ¿Por qué? Porque en nuestros barrios hay muchas criaturas, o hay una red que, y engancho también con lo que planteaba Enrique, el tema social, en el que menos mal que hay muchos colectivos sociales, hay una red de colectivos sociales que están ayudando a mucha gente para solucionar todos estos problemas, el tema eléctrico, el ingreso mínimo vital, que eso no lo entiendo ni yo, si lo tuviera que solicitar, etcétera, porque si no, estas criaturas no podrían hacer absolutamente nada en ese aspecto. Sería, en realidad, hablamos mucho de exclusión, pero son mecanismos sencillos para sacar de la exclusión. Mientras esta ciudad tenga esos niveles de exclusión tan elevados, los centros cívicos, precisamente, es lo último que podría desaparecer, porque es llevar la administración a la calle, a la cercanía, a la gente. Yo a lo mejor no necesito ir, aunque a mí me viene muy bien que vivo aquí, al lado de la corredera. Cuando el centro cívico de la colegio tenía que ser un problema de empadronamiento, a mí, yo me iba allí con mi administrativa de la corredera, una mujer súper salada, que tú conocerás, la Mercedes, lo digo aquí porque es muy cariñosa, y ahora, pues yo para, me tengo que guardar las colas y algo. O pedir cita. Y estoy hablando de un ciudadano que tiene una formación, que tiene su nivel, que tiene. Pues tú imagínate, y no estamos hablando de un grupito de personas, estamos hablando de miles y miles y miles de personas que habitan en los diferentes distritos de toda la periferia de la ciudad. Y eso se llama, eso sí que es urgente. La atención ahí sí que es urgente si realmente queremos hacer una política de inclusión. Lo demás, por muchos rollos que nos mantengamos o que inventemos, es generar mantenimiento de la inclusión. Muy breve. A ver si somos capaces de forma abreviada, ¿no? O contestar a una duda que yo quiero dejar encima de la mesa. Os he referido que en estos meses de pandemia se están celebrando la renovación de los órganos de participación ciudadana. Participación de la que fardean todos los equipos de gobierno cuando se trata de hablar de lo guay que es Córdoba, ¿eh? Cuando se habla de Córdoba fuera de Córdoba. Porque aquí ya hacernos trampas al solitario en Córdoba cuesta ya un poco de trabajo, ¿no? ¿Qué creéis vosotras que sería necesario que esos colectivos que dicen representar la base de la sociedad, ¿eh? Que dicen conocer de primera mano porque están al pie de la calle la realidad de sus entornos, ¿qué creéis que deberían de, qué decálogo tendrían o qué dos cosas o tres cosas deberían ser una exigencia, un clamor ante el ayuntamiento, que es la primera administración, ante las administraciones, ¿no? Yo sé que esto es un poco encerrona, ¿no? Sé, pero bueno, estábamos hablando de descentralización que no se descentraliza, de espacios de proximidad que no son próximos, de gestión que se aleja en vez de acercarse, de qué consecuencias tiene todo eso. O sea, que todo eso es una amalgama que interactúa una con otra, y a quien le toca la bola, esa bola es una bola de plomo. O sea, que hablábamos de tu abuela, pero podíamos hablar de un perfil perfectamente normal de personas que no necesitan tener 70 años, ni 60 ni 50, ¿eh? Estaríamos hablando de muchísima gente, ¿no? O sea, ante esa sociedad, ante esa realidad social, los colectivos deberían de actuar de una forma más protagonista ante cosas más o menos urgentes. Hombre, yo creo que la labor fundamental que puedan tener los movimientos vecinales, movimientos asociativos, es fundamentalmente acercar las necesidades de la ciudadanía a la institución. De mi punto de vista, pero acercarla y exigirla, no solamente decirle, mira, la ciudadanía necesita eso, ¿no? Sino estáis para eso. Ahora mismo, ¿cuáles son las necesidades básicas de la ciudadanía? ¿Cuáles son las...? No es ni siquiera el tema de esto electrónico, es unas necesidades mucho más básicas, mucho más a la base, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí es donde deberían de estar ahora mismo los movimientos vecinales, en el tiempo que corre. A mí se me ocurre que una vez que salgamos de eso, entonces empieza a subir, pero me parece que ahora mismo no podemos buscar... Fijaros que en cuanto a la participación, cuando... se hablaba aquí en Córdoba con Julián Guita de participación ciudadana, sale el tema de los centros cívicos. Los centros cívicos van unidos a participación hasta que en un momento dado se van a presidencia, ¿eh? Pero no deberían de haberse separado nunca, porque un edificio con servicios de igualdad, de servicios sociales, de participación, de educación, que estaban las ludotecas, que ya no están tampoco, con servicios de biblioteca y de club de lectura, en la atención ciudadana. Bueno, pues los centros cívicos están, aparte que ahora están cerrados, que no lo entiendo porque está abierto el ayuntamiento de capitulares con servicios, porque está abierto el Gran Capitán con servicios de atención y no están abiertos los centros cívicos, ¿no? Y si hay alguno abierto, van al club de lectura tres personas y se sale, ¿no? Pero yo creo que se trata de un desmantelamiento de los servicios de proximidad que son los centros cívicos. Y que yo sepa hasta ahora, y siguiendo la línea de Enrique, y que yo sepa hasta ahora solamente se ha pronunciado un sindicato sobre esto. Ahora mismo se están renovando los órganos de participación, los consejos de distrito, los consejos sectoriales y el Consejo de Ciudadanos, ¿no? Y aquí nadie dice nada. No sé, me extraña muchísimo, ¿no? Yo, de la pelota que lanzaba Enrique, que no es nada fácil, ¿eh? Yo voy a poner un punto que me preocupa mucho, ¿no? Os decía de aquí, de los cuatro tertulianos, en este aspecto me considero yo más analfabeto a la hora de los términos, de la materia. Vosotros tenéis mucho más... Pero yo sí estoy más, siempre, Enrique lo sabe, desde jovencito más, lo que es la base de la ONG y de la lucha social desde la calle, ¿no? Yo sí echo de menos... que los consejos que haya sirvan realmente. Que sirvan. Por ejemplo, el Consejo Social, que es donde debería de escuchar realmente todo el clamor de la calle. Que sirva. Que se escuche realmente a la gente, que está sirviendo realmente a la gente. Y si además de la gente que está sirviendo a la gente lo llevan de la mano, mejor, para que también la gente esté presente. Entonces yo creo que, Enrique, que eso es muy importante. O sea, que ese consejo social en la ciudad de Córdoba es urgente que funcione bien y funcione con la gente que está dando el callo. Y además de la gente que está dando el callo, si pueden estar presentes con ellos, por la realidad que analizábamos antes, la exclusión genera que la gente esté muy invisibilizada. Pero si tú de la manita, y con perdón de la expresión paterna, pero al principio hay que hacerlo así, porque esto va por un proceso pedagógico. Tú los vas empoderando, es como el empoderamiento del proceso del feminismo. Sí. Pues igual tú vas empoderando a todos estos sectores, pero para eso hace falta que realmente haya una ideología en la que se crea que hay que escuchar a la gente y que hay que responder a la realidad. Yo creo que realmente, Enrique, en definitiva, un protagonismo real que actualmente no existe. Exacto. Pues sí. Bueno, la verdad que este debate daría para 3 horas más. Pero qué debate que no tengamos aquí no nos da para sacar y tirar y enhebrar otra madeja que vuelve a enganchar. Pero da mucha pena, sobre todo con este tema. El otro también da pena porque... Pero en ese tema da pena de que algo que se ha construido durante algún tiempo, que ha funcionado medio bien, se esté desmantelando, ¿no? Bueno, a mí me da pena. En Justiprecio habrá que decir que... que, como decía en el editorial, entre todas la mataron y ella sola se murió. Sí, que aquí no ha habido un artífice que haya sido el que de la estocada, porque es que la estocada se le lleva dando desde hace muchos años. Sí. Familia, que el Adri, nuestro compañero Adri, está haciéndome ojitos, pero no... A mí me ha guiñado, oye. Pero es porque estamos ya en tiempo de descuento. Muchas gracias, Olga, por volver otra vez a la tertulia. Espero que sigas sintiéndote bien querida en este espacio. Miguel, como siempre, un placer escucharte. Yo me tumbaba aquí un poquito, qué lástima que no sean más cómodos estos sillones para escucharos, porque es un placer estar con vosotras. Y familia, Inés, que nos vamos a ver el día 17, el próximo 17, por favor, no os lo perdáis, porque os estamos preparando, estamos produciendo un programazo, un especial resumen del 2020, maldito año, que os vamos a traer lo más bonito. Algo habrá que celebrar, así es que el jueves que viene vamos a hacer 17, nuestro... a las 6 de la tarde, estaremos aquí hasta las 9. Y con un extra que va a ser muy chulo. Y os va a gustar porque además toda la gente que tiene que ver con Paradigma Radio, con Paradigma Media... va a estar aquí y os va a gustar muchísimo. Al menos lo estamos haciendo con mucho cariño, ¿no? Bueno, y eso por supuesto, ¿no? Pero además que vamos a tener gente que va a venir expresamente de fuera de la frontera y se va a saltar todas las limitaciones sin que nadie lo vea. Va a ser un boom, Y además Adri me promete que vamos a tener una selección musical navideña, pero no ñoña. Navideña, o sea que, ¿vale? Local, por fin. Muchas gracias por haber estado con nosotras y hasta el próximo jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Enrique. Un placer compartir contigo. Un beso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 6 de la tarde hasta las 9 y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo jueves estaremos de nuevo aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar contigo y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amiga, amigo, vecina, vecino o a tu suegra o suegro. Nos volvemos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta entonces, procuren buscar la felicidad. Y si la encuentran, por favor, compártanla.